¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Claudio, bueno, nosotros decíamos hoy en el arranque del programa una buena noticia, se ha logrado, por lo menos en los próximos 60 días, llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, hemos llegado después de la media de fuerza el día viernes, empezaron nuevamente las comunicaciones entre el Estado provincial y las cámaras empresarias, hemos trabajado todo el fin de semana y finalmente ayer nos juntamos en una reunión que inició a las 9 de la mañana y terminó cerca de las 14:30 con una propuesta que era claramente atendible. Ya teníamos programado un plenario general de delegados para las 16:30. Y por tratarse de un acuerdo circunstancial y provisorio, el plenario lo aprobó por 60 días y básicamente este acuerdo consiste en dos sumas fijas no remunerativas que tienen que serían del 50% del básico de cada categoría. Esto es por los meses de abril y mayo, y a partir del 1 de junio un incremento del 58% al básico de todas las categorías de nuestro convenio, y en este caso 100% remunerativo. Uh-huh. Claudio, preguntarte, ¿es lo que esperaban? ¿Es un paliativo como para ir pasando este momento difícil y seguir negociando más adelante? No, es claramente un paliativo, es algo circunstancial, no cubre las expectativas, pero bueno, entendiendo la grave crisis y recesión que estamos padeciendo, encontramos, por ser algo provisorio, que podía caminar, no podíamos seguir con más medidas de fuerza. Hemos realizado 3 en lo que va del mes de abril, algo realmente impensado, pero claramente fueron necesarias para que nazca una propuesta que medianamente encamine un poco esta recomposición salarial que venimos peleando hace más de 100 días. Ahora en este impas de 60 días vamos a seguir discutiendo, vamos a buscar nuevas herramientas que nos permitan lograr en menor tiempo estas recomposiciones salariales. Y ha quedado planteada esta mesa técnica en la Secretaría de Transporte, a donde de nuestro lado vamos a pelear por un mejor servicio para todos los usuarios. No podemos seguir con el servicio que hoy se está brindando, y claramente si logramos ese objetivo, por decantación va a haber mejor calidad de trabajo para todos nuestros compañeros y compañeras. Uh-huh. Claudio, da la sensación, también vos lo decías, ¿no? Un conflicto de 100 días, algo impensado en el arranque del año, 3 medidas de fuerza. También, digo, el juego por parte de los empresarios es el juego del desgaste, ¿no? Ustedes como laburantes también de a poco se van desgastando, ¿no? Sí, totalmente. Es mucho tiempo sin recomponer salarios con todo lo que ha pasado en este país desde diciembre. Claramente se produce un desgaste, pero también la falta de voluntad que hubo por parte del gobierno provincial de no articular herramientas para tratar de surfear este conflicto también hizo que lleguemos a estas medidas de fuerza. Y evidentemente lo que más intuimos nosotros que fue lo que destrabó un poco el conflicto fue esta alerta de una posibilidad de un paro por tiempo indeterminado, claro, que era ya la última herramienta que nos quedaba, atento al cero avance que teníamos en las negociaciones. Pero bueno, después de estar 4 días trabajando, finalmente logramos este acuerdo, que no es más que un paliativo, pero estamos de pie y listos para seguir dando la pelea necesaria en la recomposición salarial, claramente, y también vuelvo a insistir en buscar una mejor calidad de desarrollo para todos los usuarios, porque somos la única voz que tienen ellos y somos los únicos dos que lo padecemos, tanto los trabajadores del volante como el usuario en sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Claudio, agradeciéndote los minutos, pasando en limpio, decimos, bueno, paliativo, alguna mejora en el salario. En los próximos 60 días, bueno, no habrá novedades en cuanto a medida de fuerza, pero ustedes seguirán laburando, pensando en ver cómo se llega a la solución definitiva, ¿no? Tal cual. Este impasse de 60 días nos tiene que dar el tiempo para poder encontrar las herramientas, que este proceso sea más rápido y buscar de una manera definitiva ya que podamos mejorar este desastroso servicio y podamos tener mejor calidad tanto los usuarios como los trabajadores. Uh-huh. Claudio, abrazo grande, gracias y gentil como siempre para con Radio Nexo y Estación X. Un abrazo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Claudio Luna charlando con nosotros, gente de, bueno, a hoy